Está muy contento los vecinos con vos. Escúchame, empezá a tomarlo en serio lo que te estoy diciendo. Yo no te tengo que venir a decir, vos te hablas loco.